Bueno, muchas gracias por estar por acá. Andamos ahí ultimando la jornada del octavo encuentro de arquitectura expandida y el objetivo de la tarde de hoy y la de mañana era poder tener también un momentito más de debate o más de intercambio de ideas, puesto que bueno, el viernes fue la charla de Santi, muy inspiradora. El sábado y el domingo hemos estado en Los Cerros un día y en Patio Bonito otro día, así que ha sido bien activo y bien intenso. Pero nos parecía interesante tener hoy y mañana dos mesas de presentación de proyectos y hoy lo habíamos llamado activismo táctico y territorio, ¿no? Son los colectivos, son algunos de los colectivos que han estado vinculados al proceso, que ya nos conocíamos de antes en otros procesos y que están más bien vinculados a una dinámica más nómada en el territorio, es decir, no necesariamente están apersonados de un proyecto particular, sino que generan redes de apoyo, redes culturales de activismo táctico, de activismo cultural en el territorio, en colaboración con muchas personas, ¿no? Y bueno, pues tenemos a Monstruación que va a comenzar. No voy a hacer ninguna presentación porque la idea es que cada grupo se presente y que al final podamos tener esta charlita, ¿no? Tenemos a Monstruación, tenemos Golpe de Barrio, tenemos Tranvía Cero, el Honorable Cartel, la Francia Skateboarding que está llegando y está llegando no en este preciso instante, no mire, todos mirando para atrás, no, está llegando, nos han dicho que eso en Colombia puede ser que llegan a las 8, pero bien, bien, bien, estamos flexibles, estamos en familia, ¿no? Y eso sí, alto riesgo creativo, se disculpa, pero no alcanza a llegar. Pero bueno, es el único que nos falló, el Cristian, que tenemos muchos otros espacios para encontrarnos con él. La dinámica pretendemos que sea bien flexible y bien relajada. Y yo, sin más, le paso el micro a los monstruos. Buenas noches para todos. Primero, pues es importante como rescatar la importancia que tiene para nosotros pertenecer, digamos, como al núcleo que se ha formado a partir del trabajo que ha venido desarrollando Arquitectura Expandida, porque nos ha permitido llegar a lugares, pues para nosotros no de fácil acceso, porque es difícil cuando uno no pertenece, digamos, como a una comunidad o a un territorio, llegar y pintar, que es lo que hacemos. Bueno, Monstruación nace en el año 2008, pero antes, buenas noches, igual para todos. Gracias por estar aquí. Estos son algunos de los dibujos que estamos llegando a hacer ahora. Somos artistas plásticos de la SAP y iniciamos el colectivo dibujando en clases de historia. Entonces, desde el principio empezamos a conjugar el lenguaje gráfico de los tres en una sola imagen y el trabajo de estas imágenes nos han llevado a construir personajes en espacios como los que hemos compartido con Arquitectura Expandida. Entonces, a partir de las formas o los contextos, empezamos a construir y a contar historias. El trabajo empezó a desarrollarse por medio de una técnica que se llama el cadáver exquisito. Entonces, siempre empezábamos como simultáneo tres imágenes y íbamos desarrollando entre los tres como todo, pues como toda la gráfica, pero pues enfocada en una sola imagen. Esto fue como a principio de año en el Museo del MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, que queda como en el Minuto. Entonces fue una exposición junto con dos personas que hacen graffiti, una es Chanoa de España y otro es Joems, que es de acá de Bogotá. Entonces, pues bueno, esto fue como toda esa serie de dibujos que presentamos ahí. Y digamos que en donde vamos ahorita es como en esto, que está como a ese lado. Entonces son dibujos de pliego que estamos como recortando con bisturí. Entonces estamos haciendo los fondos con bisturí, es como más o menos dibujar con el bisturí, que fue otra técnica que digamos nos llevó a eso, digamos fue el stencil más como técnica, pero entonces quisimos como apropiarlo a los dibujos. Y bueno, pues entonces, aquí. Esto fue un trabajo que desarrollamos en La Carbonera, en un barrio en Bosa que se llama, ¿cómo es que se llama el barrio? ¿Tres? Danubio Azul. Danubio Azul, sí. Entonces, bueno, esto es un estadio de fútbol, ¿sí? Y es, pues tenía un problema, pues el contexto tenía un problema porque era como un botadero de ruedas. Esto pues lo desarrollamos junto con Arquitectura Expandida. Lo desarrollamos, digo, porque nosotros nos encargamos fue como de pintarlo más que de elaborarlo. Pero entonces lo que hicimos fue como, pues era en un principio ellos nos dijeron que era como una serpiente, que querían hacer como un monstruo ahí o algo así. Entonces pues nosotros ya más o menos estábamos pensando la idea. Y pues también fue chévere como el contexto y poder, digamos, introducirse junto con el espacio, porque pues finalmente es una serpiente. Y fue también como muy satisfactorio el encontrar como que los niños ya pueden jugar como en ese espacio, cómo se transformó el espacio a partir de lo que se generó en ese lugar, ¿sí? Que fue un festival como pues un festival de rap que se está desarrollando en la localidad. Y cómo llegamos nosotros ahí a ese espacio y logramos como involucrarnos ahí con el contexto y con la comunidad incluso. Bueno, desde el principio nos ha interesado transformar los lugares. Entonces hemos logrado llegar a sitios donde hablamos con las personas que viven en los edificios o en las casas y nos permiten transformar esas formas que hay ahí. Entonces eso nos ha ayudado a entender el graffiti como de una manera diferente con los personajes que hacemos ahora. Les vamos a mostrar fotos de la última intervención que hicimos en conjunto con Arquitectura Expandida de nuevo, que es la Casa del Viento. La Casa del Viento está ubicada en el barrio San Vicente, en la localidad San Cristóbal. Entonces hemos logrado tener la fortuna, ya les vamos a compartir la vista que hemos tenido estos días. Todos muy santos por allá. Muy santos. Bueno, esto fue lo que nos encontramos, digamos, cuando llegamos al lugar. Y ya más o menos teníamos como una idea de lo que íbamos a hacer, teníamos un dibujo. Entonces, pues ya antes habíamos hecho otra casa, que es pues en el trébol. Sí, puedes empezar con esa. Mejor. Un momento, por favor. Y bueno, la casa del trébol es como, pues digamos que a partir de lo que hicimos en la carbonera logramos como generar otra intervención, digamos. Bueno, entonces logramos como llegar a otra intervención en el trébol. Y lo que hicimos con la imagen fue como, pues era una especie de casa como autoconstruyéndose. Y la imagen la hicimos, esta fue como la última imagen que pintamos los tres, porque somos tres personas. Y pues juntos, porque el otro se fue como a Francia, está en una residencia, entonces no está pintando con nosotros ahorita, pero digamos que esto es como de las últimas pinturas que hemos hecho juntos. Y bueno, pues fue como general como el diálogo con el lugar. Fue muy difícil pintar porque pues estaba la reja ahí, la reja de la cancha, y aparte la textura pues era como de teja, entonces era como un poco complicado para ejecutarlo, pues técnicamente era un poco complicado, pero pues se logró sacar y adelante. Y bueno, pues también nos gustó mucho como el resultado y como las personas no entendían al principio como qué era, si estaban cerca, porque es como se forma como una especie de callejoncito ahí. Entonces pues es como en el único lugar del parque que no habían casas, entonces dijimos, bueno, puede ser una casa como construyéndose. Digamos que ya teníamos como la idea de pensar esas cosas como al revés, esas cosas que suceden como al revés, que no pueden suceder, pero que sucedieran sería más o menos como una cosa así, como una casa construyéndose o como una zanahoria asando a un conejo o cosas así que nos parecen que son como un poco freaks, pero nos sirven y nos ayudan como a nuestra gráfica. Entonces, pues, bueno, esta es la Casa del Viento, que es lo último que hicimos. Bueno, entonces encontramos el espacio, hablamos con la señora Ana Delina, que es la persona encargada de ese sitio, es una ludoteca que ha atendido a los niños en los últimos 5 años. Han tenido muchos problemas con la comunidad porque han querido derrumbarlo casi en tres ocasiones, entonces la lucha con la alcaldía, con los mismos vecinos de la cuadra es compleja. Pero aún así uno se encuentra personas muy especiales en la construcción de estas imágenes. Creo que el entrar a los barrios y llevar el graffiti a esos lugares nos ha enseñado y mostrado otros caminos. Nos interesa que la gente al ver la imagen final pueda detenerse y contemplar. Entonces, de las charlas que hemos tenido con ellos también salen ideas para construir ese imaginario casi colectivo. Entonces, estas últimas pinturas han sido un reto, creo que la construcción de la imagen. Pues más allá de cómo pensamos como el color y todas estas cosas, es como pensar más como en el lugar, ¿sí? Como con lo que hacemos podemos involucrarnos con el lugar y dar como una imagen que sea tranquila, ¿sí? Porque muchas veces los lugares, como este tipo de lugares, suelen no ser tan tranquilos, entonces esto suele generar como en las personas no calma ni tranquilidad, pero hay un instante como de, sí, como de tranquilidad podría ser. Nos gusta hacer reír, nos gusta que la gente se detenga a ver las imágenes que hacemos y también conjugarla con lo que sucede en el lugar, la casa del viento. Entonces por eso queríamos una casa que flote para esa loma así para arriba, ¿sí? También que tenga una carga para la gente, que se vuelva importante para ellos. Sí, y pues uno escucha cosas cuando está pintando, entonces mucha gente decía que porque pintaban si la iban a, ya le iban a tumbar o que, no sé, muchas cosas. O digamos tuvimos un personaje que nos ayudó bastante y pues tenía como 9 años por ahí, 10 años por ahí, y nos ayudó resto, estuvo con nosotros, nos acompañó un montón. Entonces digamos que más allá de eso es como estos lugares como que resignifican y como que le dan a uno la satisfacción de pintar, de lograr llegar a ellos, sí, es como, es muy, muy, muy, no sé cómo decirlo. Sí, es importante también cómo nos conjugamos con arquitectura expandida, encontramos nuevos lugares y queremos como entrar un poco más a compartir con la gente, de pronto lograr un encuentro con niños y poder compartirles también un espacio que se llama el Día de la Mancha, que es un encuentro que tenemos con niños de dibujo en el espacio, y eso resulta en un gran mural. Eso logramos hacerlo en un festival que se llama Casabé. Entonces, el festival se llama Cerca Pared de Casabé. Entonces en ese ejercicio logramos con los niños de una mancha pequeñita que estaba en la pared llevarla a un mural de 5 metros. Ese proceso fue muy, muy chévere. Y pues eso es Monstruación, llevamos trabajando desde el 2008 y pues en realidad ahorita es importante para nosotros pintar la calle, se ha vuelto como más, más fuerte. Igual desde el comienzo se tuvo como muy, muy claro pintar la calle. Digamos, este es como el último trabajo que hemos hecho solos, porque finalmente el graffiti es eso también, como es una comunidad, como una familia. Entonces uno se va encontrando con mucha gente y puede pintar con mucha gente, conocer mucha gente, pero pues a partir de esto que estamos haciendo ahora, pues nada, se ha generado como mucho más comunicación. Pues queremos igual continuar conectados con la arquitectura expandida, lograr pintar muchas más casas, la casa del agua, creo que la casa de la lluvia, es la que nos falta y pues allá estaremos pintando esa casa. Muchas gracias.